Este es el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, desde Guerrero, México. Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y el Estado mexicano no avanza en su cumplimiento. Hace un año, el 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó dos sentencias contra el Estado mexicano en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en las cuales determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo Mepa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del ejército mexicano en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que el Tribunal Interamericano denominó violencia institucional castrense. Las sentencias impusieron al Estado mexicano la obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familias, para lo que la Corte ordenó reformas de índole estructural, buscando asegurar que las violaciones a derechos humanos que sufrieron Inés y Valentina no vuelvan a cometerse. Las reparaciones ordenadas por la Corte son de diversa índole, relacionadas con reparaciones comunitarias e individuales, reformas al Código de Justicia Militar, reconocimiento público de hechos, entre otras. Sin embargo, habiendo transcurrido un año desde que las decisiones fueron emitidas, los avances en su cumplimiento siguen siendo escasos. Más aún, en todo momento, el impulso de los trabajos para concretar el cumplimiento de las sentencias ha recaído en las propias Inés y Valentina. Por ejemplo, en octubre de 2010, ambas mujeres presentaron un plan de trabajo al Estado mexicano para guiar la implementación de las sentencias, el cual fue ratificado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Este plan, sin embargo, no fue formalizado sino hasta marzo de 2011 y actualmente permanece en buena medida sin cumplirse. La persistencia de la impunidad que protege a los militares que torturaron y violaron sexualmente a Inés y Valentina es prueba de la negativa del Estado para cumplir las sentencias. La omisión de cumplir las sentencias se hace evidente también en otros rubros como el acceso de ambas mujeres indígenas a la salud y a la educación, que siguen sin materializarse, o también la reforma al Código de Justicia Militar para extraer de la competencia castrense todos los casos de violaciones a derechos humanos. El incumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte implica una grave contradicción con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo al Poder Legislativo, que no ha avanzado en lo que le compete, por ejemplo, en regular de una forma adecuada el amparo para poder impugnar el fuero militar. Como parte del proceso de cumplimiento de las sentencias, el Estado mexicano debió ya haber informado a la Corte Interamericana las acciones concretas realizadas durante este año para cumplir lo dispuesto por el tribunal. Instamos, por lo tanto, al Estado mexicano a dar pronto y adecuado cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, para garantizar que el sufrimiento y la violencia de que fueron víctimas Inés y Valentina no se repita jamás. Este fue el reporte desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, desde Guerrero, México.